Vanessa González, coordinadora de las funciones de teatro en las unidades penitenciarias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Paula. Hola a todas las personas de la radio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero que me cuentes por qué hoy tuvieron la primera función, ¿o no? Hoy, en el marco de la Fiesta Provincial del Teatro, se llevó adelante en la Unidad 13 dos funciones, dos intervenciones de Edith Gazzaniga y de Marcelo. En el marco de bueno, ya ustedes saben de esta fiesta tan hermosa que se está desarrollando, y fue para todas las personas que se encuentran en la Unidad 13. La verdad que fueron unas funciones muy muy divertidas, en las cuales la pasamos todas las personas muy bien, y estuvo fantástico. Como siempre, es un placer visitar la Unidad 13 con espectáculos. Ya el año pasado, en la Fiesta Nacional, el otro año, ya se había hecho una función de un elenco de San Luis, así que esta vez es acá en nuestra ciudad y le tocó a gente de Santa Rosa llevar adelante estas funciones, que estuvieron buenísimas. Vanessa, y bueno, por el resto de la semana también van a seguir las funciones ahí. Mira, mañana en la unidad 30, en la unidad 30, que es de menores, se va a desarrollar otra función que va a estar a cargo de Marcelo González. Y por este año terminamos en las unidades con estas dos funciones, siempre pensando que la unidad 13 es un escenario más dentro de la ciudad de Santa Rosa. Todas, donde hay adquisición de derechos y donde hay derecho a la cultura y al arte, es en todos los espacios de la ciudad. Entonces, la Unidad 13 es un escenario en esta fiesta provincial, y ojalá sea un escenario para un montón de espectáculos más que se desarrollan en la comunidad santarroseña, que también puedan ser vistos en todos los lugares, en los barrios, en la Unidad 13, en la Unidad 30, en el centro. En todos los lugares donde haya personas podamos llevar el arte, la cultura, los espectáculos, el pasar un buen momento. Esa es la idea. Vane, contame un poco de las obras, cómo se llamaron, quiénes estuvieron protagonizando y un poco de qué se trataba cada una. Bueno, fueron como dos monólogos, como un estilo stand-up, pero uno fue llevado adelante por Marcelo González y se llama Quema Quema, y hace referencia, cuenta historias de su lugar donde nació, en Quemú, que es algo también muy interesante porque se nombran muchas cosas de La Pampa, que por ahí las chicas que están en la Unidad 13 no todas son de la provincia, entonces no conocen la ciudad, ni la provincia, ni el paisaje, y es una manera también de compartir, ¿no?, como cuestiones culturales de los distintos lugares. Entonces se hace como un ida y vuelta muy interesante. Y la otra intervención estuvo a cargo de Edith Gazzaniga y se llama El color del dinero, y es algo muy muy divertido, tragicómico, donde hay un personaje que vende la posibilidad de tener el ojo del dinero ahí para realizar todo lo que necesitas. Entonces hay un juego como de intercambio, de vender por esa cajita del ojo del dinero, y en realidad es como toda una gran chantada y mentira, como suele suceder, ¿no?, que compramos así esperanzas en lugares donde sabemos que no va a haber nada. La verdad, fueron dos temáticas muy interesantes y las chicas la pasaron súper bien, mucha participación. La verdad, siempre es un placer compartir con la gente del teatro y con dos grandes actores y actriz como son Marcelo y Edith, y es un placer maravilloso que la fiesta esté dentro de la Unidad 13. Y que un poco también lo mencionabas, Vanessa, ¿no?, esto de que el teatro salga de esos lugares por ahí más comunes, y también que haya este ida y vuelta, y en este caso, bueno, instaurando estas temáticas ahí en la unidad, y que, bueno, también revalorizando un poco, ¿no?, el teatro, el arte, también ayuda y es parte de nuestra cultura. Sí, sí, Paula, por suerte está todo como en este momento tenemos la posibilidad de pensar en que somos sujetas de derecho y que tenemos derecho a poder disfrutar de cuestiones, de las cuestiones básicas, por supuesto. Eso siempre, cada vez que ustedes me llaman, hablamos de eso, ¿no? Mm. Y en este caso de todo lo que es lo cultural, el arte, las raíces, el comprendimiento, los sueños, los deseos, que parecen cosas hoy en esta realidad bastante fragmentada, parecen cosas imposibles, y eso es lo que hace el teatro también, ¿no? Nos posiciona en otro lugar y tenemos derecho a ver obras, ¿por qué no? Y esta es una posibilidad. Por eso invitamos a la gente de la comunidad que se acerquen a todas las salas, que hay funciones gratuitas de distintos pueblos, de distintos elencos, de distintos lugares de la provincia, para poder disfrutar en este encuentro teatral y que, por suerte, como dijimos, se llega a otros lugares, y en este caso son la unidad 30 y la unidad 13, con personas que están privadas de su libertad en un contexto que es de encierro, que eso está buenísimo, y bueno, y habla muy bien del INTE, de la Secretaría de Cultura y de toda la gente que se anima a montar espectáculos para que sean vistos en los distintos lugares de la ciudad. Y eso está buenísimo, Paula. Ya lo creo. Vane, muchísimas gracias. Ustedes van a estar también un poco acompañando las otras obras, las que se van a estar dando en el ATTP, en el Teatro Español, en Toay, ¿o les tocó esta parte nada más? No, yo voy a todas las que puedo ir. Olvídate, lo que me dé el horario, estoy mirando todas las obras, me encanta, y estamos acompañando así desde el corazón y desde la presencia cuando podemos para esta fiesta que es hasta el viernes, y hay unas obras buenísimas. Entonces invitamos a todos y a todas, a todos, a que se acerquen a las salas de la ciudad, TTP, CMC, Teatro Español, y que disfruten de esta fiesta. Hay mucha información en las redes, hay volantes, empecemos a curiosear por el lado del arte y la cultura, que eso nos va a hacer bien a todos. Vane, muchísimas gracias por esta salida, sabemos que recién estaban con toda esta actividad, no sabíamos si ahora iban a salir, así que muchísimas gracias por salir estos minutos y seguimos en contacto siempre. Yo te agradezco siempre, Paula, a vos y a todos los compañeros y compañeras desde la radio, que sé que son maravillosos y que hacen esa radio, que si no fuera por ustedes, la verdad, no sé, gracias, siempre gracias a todos ustedes por apoyar cada cosa a veces que hago y cada cosa cultural y artística que se hace en la ciudad. Agradecida siempre. Un abrazo enorme. Abrazo, Paula.